Estamos en aire fresco hasta las 12 del mediodía, 10 de la mañana, 35 minutos, y nos vamos a la línea telefónica. Estamos con Marianela Cano. Hola, Marianela, buenos días. Acá estamos con Celeste y con Alejandro, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días para toda la audiencia. Gracias por comunicarse conmigo. Marianela, bueno, vos sos abogada y, bueno, estábamos hablando hace rato, minutitos nada más, con respecto a la ley del matrimonio igualitario. ¿Y qué representó, qué significó para la sociedad argentina esta ley? Bueno, creo que primero agradezco el espacio, ¿no?, para poder tocar estos temas en un contexto que es bastante hostil últimamente para todos los derechos adquiridos, sobre todo para las comunidades y las minorías. Esta ley fue un hito histórico para Latinoamérica, básicamente, porque la ley 26.618, que es el número específico de la ley de matrimonio igualitario, fue en Argentina el primer país de Latinoamérica en poder sancionarla para contemplar la posibilidad de que las personas del mismo sexo estuvieran amparadas por los derechos civiles, ¿no? Que esto también es importante resaltar, porque cuando nosotros hablamos de leyes, cuando hablamos del Congreso, que es un recinto donde están todos los representantes de las provincias, hay que entender que se gobierna para todos, ¿sí? Y creo que este periodo de no solo esta ley, de un montón de leyes que surgieron en un contexto político que era muchísimo más amigable y con una visión de ampliación de derechos y de reconocimiento de derechos humanos mucho más amplios, no solo se sancionó la ley de matrimonio igualitario, hay un compendio que justo son todas las 26, que está la 26.485, que es para erradicar las formas de violencia contra la mujer, la 26.061, que es la ley de protección integral para los niños, niñas y adolescentes. No es casual que todo este proceso se ha dado en un panorama que tenía más en miras esto que les digo, que es la ampliación de derechos. Así que esta ley fue un hito para nosotros, fue un hito para la comunidad LGBT, fueron años de muchísima lucha que concluyeron en que el Congreso pudiese poner en formalizar, digamos, la existencia de estos derechos, ¿no? Exacto. Claro. Hoy en día, ¿cómo ves vos en cuanto a esto de la ampliación de derechos? ¿Cómo lo sentís, cómo estás viviendo este gobierno, esta gestión, en cuanto a estos temas, a estas minorías? Y creo que un poco lo estoy viviendo como lo vivimos todos los que militamos derechos, ¿no? Son épocas duras, son épocas que de nuevo se cuestionan derechos que pensábamos que teníamos adquiridos, específicamente de las minorías y que de las mujeres, totalmente. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de género está siendo sumamente atacado, o sea, lo hemos visto públicamente, ¿no? Totalmente. Se han desfinanciado todos los programas existentes. Entonces, crear estos espacios comunitarios, yo realmente lo celebro, porque creo que son los espacios de resistencia que nos quedan. Son los espacios en donde nosotros podemos recordar que las leyes existen, que las leyes no son invento de una persona ni capricho de alguien, sino que son procesos históricos que se vienen realizando desde muchísimos años y con la militancia de muchísimos referentes para poder llegar al cúlmine, que es poder formalizarlo a través de estas normas legales, ¿no? Entonces creo que poder brindar este espacio que ustedes me están brindando a mí para poder contarlo, que los espacios de comunicación que cumplen un rol tan importante en estos momentos y en estas épocas puedan ponerlo visible, puedan traerlo de nuevo a las conversaciones, es importante. Es tremendo lo que ocurre, o sea, el golpe hacia los derechos adquiridos es brutal lo que está ocurriendo, pero realmente creo que la línea es la resistencia, la línea es el amor por lo que hacemos, digamos, la línea es poder saber que todo esto fue un proceso que, como bien digo, muchas personas intervinieron, muchas personas lo sufrieron, y vamos a sostenerlo, a pesar de lo que sea, de cualquier contexto, ante este y ante los que se vengan, vamos a sostener los derechos adquiridos, ¿no? Marianela, bueno, en San Juan, no sé, estamos hablando con vos que estás en San Juan, ¿cómo se vive la realidad allí laboralmente para las personas trans? ¿Se le da cupo en los organismos públicos? Y mira, acá en nuestra provincia varios organismos habían adherido, o habían, no sé si adherido de manera formal, pero sí habían aplicado la normativa nacional, que también la ley de cupo es una norma que desde hace muchísimo tiempo está vigente. pero bueno, la manera de aplicarla corresponde a cada entidad. Lo que yo conozco, digamos, sin hacer un sondeo formal, es que por supuesto han quedado, han sido despedidos muchísimas personas, incluso no personas de la comunidad y personas que no eran de la comunidad o que no habían entrado por cupo, que también la formalidad del trabajo no era contratos, digamos, eran bastante informales. Tengo conocimiento de que muchos han quedado sin trabajo, digamos, ¿no? En esto de reducir el gasto público y esta cosa, bueno, siempre las minorías son las más perjudicadas. Particularmente en el ámbito donde yo me desempeño, que es la Universidad Nacional de San Juan, que es en el ámbito donde yo soy responsable del espacio de género de la Oficina por la Igualdad de Género dentro del ámbito institucional de la universidad, uh-huh. Adherimos a la ley de cupo, reglamentamos la ley de cupo, y el año pasado ingresó una compañera de la comunidad. Por supuesto que son procesos que llevan tiempo, pero bueno, es algo que también pensamos sostener, porque lo entendemos también como un derecho adquirido por el que no vamos a aflojar, digamos, la línea en la que venimos trabajando independientemente del contexto. ¿Cómo ves que la sociedad en cuanto a estos derechos adquiridos, los toman bien, mal, o ya pasamos una instancia después de 15 años donde todo se acepta de otra forma, ¿no es cierto? Yo creo que, o por supuesto que 15 años atrás las resistencias eran otras, pero como yo, las personas que militamos derechos y militamos feminismos hace mucho tiempo, sabemos que esto siempre suele ser un poco cíclico, ¿no? Sí. Incluso los derechos ganados. Siempre en algún momento de crisis económico-social son los primeros que son cuestionados, ¿no? Los derechos a las minorías, los derechos a las mujeres, los derechos a las infancias. No es casual que ocurra. Y en este contexto, yo particularmente he visto que, bueno, se han vuelto a poner en discusión temas que ya nosotros dábamos por cerrados, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que empezar a recordar cuáles son nuestros derechos, qué son las normas, por qué están las normas, por qué se crean las normas, digamos. Creo que hoy, al estar, la palabra tan habilitada y desmedida, y al estar la sociedad tan odiosa en relación a ciertas cuestiones que, bueno, desde la cabeza general se están habilitando, ¿no? Esto, por supuesto, que se nota en el impacto social, esto tiene un impacto social. Y es esto, volver a los talleres, volver a explicar cosas que dábamos por sabidas, las personas se sienten habilitadas para comportarse de manera distinta cuando esto ya lo veíamos un poco diferente a lo largo del tiempo, digamos. Yo creo que estamos teniendo un gran retroceso. Y tiene que ver, por supuesto, con los discursos de odio y la posibilidad de habilitar a que cualquiera diga lo que se le ocurra, sin saber que del otro lado hay una persona, sin saber que hay normas que tenemos que cumplir, sin saber que hay un proceso histórico que ha llevado a que esa norma exista, sin saber que hay consecuencias cuando uno realiza este tipo de actos. Creo que todo eso ha llevado a que de nuevo estemos, tanto comunidades, minorías, mujeres, expuestas a un montón de cosas. Te agradecemos, Marianela, esta comunicación. Para nosotros, para nosotras, es muy importante también hablar de estos temas y, bueno, tenerlos presentes, ¿no? O sea, en el contexto en el que estamos, es muy importante también, sí, valorar. Sí, yo les agradezco a ustedes por el espacio. Como les dije recién, creo que en estas épocas no es la primera vez que pasa, siempre queremos que sea la última, pero eso es incierto. Pero sí creo que estos espacios comunitarios y que desde la comunicación saludable, desde el amor, desde la resistencia, vamos a atravesar las crisis que golpean a nuestro país con tanta periodicidad, y esta que creo que es la más agresiva que yo he vivenciado, por lo menos. Así que gracias a ustedes, porque como les digo, los comunicadores tienen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con esto. Porque los comunicadores son agentes que también han ocasionado que hoy la sociedad esté como esté, ¿no? Entonces, poder saber que existen comunicadores que hacen la mirada más transversal, que ponen en palabras temas desde otro lugar y reviviendo y recordando la importancia de nuestros procesos históricos, es algo que hay que hacer saber, digamos, hay que hacer notar. Así que yo les agradezco a ustedes. Marianela Cano, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Igualmente para ustedes. Te mandamos un gran abrazo de acá, de toda la comunitaria. Bueno, seguimos transitando. Gracias, gracias. Seguimos transitando la mañana en Identidad Comunitaria. Estamos en vivo, en directo, hasta las 12 del mediodía. Esto es Aire Fresco. Cuando pasan 45 minutos.